la mujer ideal, por eso te quiero tanto. Para mí no hay otra igual. Eres mi media naranja, eres para mí especial. Llenaste los requisitos, eres un ser sin igual. No tienes comparación, eres la mujer perfecta y no admite discusión. Tus valores, tu belleza. Eres la que alumbra más, eres mi Dios y mi todo, lo que no tuve jamás. Eres mi sol y mi luna, ya no podría vivir sin ti. Jamás me iré con ninguna, estaré contigo hasta el fin. No tienes comparación, eres la mujer perfecta y no admite discusión. Tus valores, tu belleza. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Menéate la tarde te encontrabas en la playa. Yo pasaba a tu lado, no llamaba tu atención. En silencio yo insistía, mi energía tú sentías. Y de pronto nuestras miradas fijamente se encontraron. Creía que existía amor a primera vista, pero al vivir la experiencia lo tuve que admitir. Por primera vez nos vimos y al momento nos deseamos, y aunque no nos conocíamos, sentíamos que nos amamos. Me equivoqué, lo que hice no tiene sentido. Sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Para rumbear. para gozar. Chévere. En Puerto Rico, Panamá y en New York también. Chévere, qué chévere. En la República Dominicana todo está chévere. Chévere, qué chévere. Chévere, qué chévere. Muchísimas gracias. Aún mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Aún mi corazón late por ella. Late, late, late por ella. Comenzó con un gran amor, luego se acabó y en cenizas quedó. Pero el corazón no se le olvidó, como esa mujer a mí ella me amó. Y cuando pronunció su nombre, mi corazón late, late, late, late. Mi corazón late por ella. Si falta tú, si falta tú. Ven junto a mí, te necesito en mi espera. Si faltas tú, soy como un ave sin vuelo. Ven por favor, que sin ti no hallo consuelo. Si faltas tú, si faltas tú, si faltas tú, si faltas tú, mi corazón no tendrá calma. Ay, cómo duele, cómo duele, cómo duele el corazón. Sueño con boquita, sí. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. De alguna manera, yo quiero estar contigo, poder disfrutar el dulce sabor y el suave calor de tus besos. Sí, de lejos yo te miro y te ves intocable, y cuando me acerco me siento irreal, parece que entrara en un trance total. Sí, en el cual yo me siento, y poder vivir una realidad para siempre estar contigo. Sí, de alguna manera yo quiero estar contigo, poder disfrutar el dulce sabor y el suave calor de tus besos. Sí, el corazón, no sé. ¡Gracias! nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que yo daría. gracias. Échale. Eso montuno lo traigo yo. Dile que la quieres, que la amas, Lo confieso, también lloré y sufrí.